Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos en L'Ombelico del Mondo, el programa que todos los miércoles hasta las 20 horas intenta dar una vuelta al mundo para tratar de entender cuáles cosas están funcionando bien, cuáles cosas están funcionando mal. En el día de hoy, como bueno, muchos y muchas oyentes se habrán dado cuenta, mi voz ha quedado bastante subyugada al malestar del clima de la semana helada que vivimos justamente la semana pasada, con lo cual voy a tratar de hablar lo menos posible. Y bueno, para eso tengo obviamente un gran compañero aquí en el estudio en este momento conmigo, como es el señor Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo te va, Lucio? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Ombelico del Mundo. Acá estaremos para hacerte el aguante cuando se te vaya la voz debido al frío que tuvimos en nuestro país. Además, la voz de alguien que habla como si tuviera prácticamente la nariz completamente cerrada por un tapón no debe ser muy graciosa, ¿no? Para el radio oyente, me imagino. Imagino que no, pero bueno, supongo también que sabemos entender les argentines en estos momentos, ¿no? Las condiciones climáticas siempre juegan a veces en contra de los periodistas que hacemos radio, por supuesto. Esta semana tenemos, como todas las semanas, muchísima información y volvemos nuevamente sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Por supuesto. Tenemos además una serie de novedades porque durante la última semana, sobre todo durante este fin de semana extra large que vivimos aquí en la Argentina. Cierto, lindo fin de semana. Hubo muchas definiciones, inclusive algunos hombres de Estado aquí en Argentina deslizaron la posibilidad de empezar a negociar acuerdos del mismo tipo con los Estados Unidos y con China, algo que obviamente están surfeando la ola del extremo positivismo, ¿no? Que están aprovechando el envión. Claro, que ha generado el anuncio del 28 de junio pasado. Obviamente vamos a volver a desmenuzar todo esto y también tratar de entender cuál es la situación que está viviendo en este momento el Mercosur, ¿no? Este bloque que parecía en terapia intensiva y ahora, a partir de este anuncio, por lo menos desde la fachada, desde la cáscara, parece haber resurgido. También nos vamos a ir hacia los Estados Unidos. Por supuesto, vamos a visitar el gigante del norte, no para hablar de la disputa que todavía existe y que sigue desarrollándose con el gobierno iraní, a pesar de que hubo algunas noticias importantes en ese sentido. Hoy nos vamos a centrar en un informe que publicó el propio gobierno de los Estados Unidos sobre la condición de los migrantes que están detenidos en el sur de los Estados Unidos, justamente en su intento de ingresar al país liderado por Donald Trump. Lo cierto es que hay críticas muy serias por las condiciones, las pésimas condiciones en las que se encuentran nada más y nada menos que los menores de edad que intentan cruzar la frontera entre los Estados Unidos y México. Críticas incluso de la ONU, de congresistas democráticos y también porque el gobierno de los Estados Unidos, aunque es republicano, el republicanismo no es homogéneo ni nada por el estilo, así que también hay críticas en ese sentido al gobierno de Donald Trump, así que lo vamos a estar analizando. Mucho protagonismo ha tenido la Evita estadounidense. Así es, por supuesto. Vamos a hablar de la Eva Perón estadounidense, vamos a hablar de Alexandria Ocasio-Cortez, la líder demócrata de Nueva York, por lo menos, diputada. Quede claro que lo de Evita no es nuestro. No, por supuesto. No es de nuestra autoría. Valga la explicación, Donald Trump durante el fin de semana comparó a Alexandria Ocasio-Cortez con Eva Perón, la dirigente argentina. Increíble. Increíble, sí. Ahora, llamativo. Muchos furcios tuvo Donald Trump durante el último fin de semana, que le costaron inclusive el puesto al embajador del Reino Unido, uno de los quien debería ser uno de los principales aliados justamente de Washington. Nos vamos a ir a Europa también para charlar de lo que tiene que ver con el futuro del Brexit, que está en este momento en pleno acontecimiento, en plena discusión. El próximo 22 de julio se va a saber quién va a ser el próximo primer ministro del Reino Unido. En este momento se está votando a través del sistema de voto por correo que tiene el Partido Conservador para definir justamente quién será su próximo líder. También vamos a estar charlando de alguna que otra novedad que ronda alrededor del señor Salvini, uno de los viceprimer ministros que tiene Italia. Exactamente, vamos a hacer un raconto de lo que han sido las últimas semanas bastante ajitreadas del ministro del Interior italiano, y que el día de hoy tuvieron su cerecita del postre con una serie de revelaciones periodísticas sobre la vinculación entre Rusia y la Liga del Norte. ¿Cómo también está metiendo plenos el periodismo, ¿no? A lo largo de, por lo menos tenemos noticias desde Brasil casi todos los días. Sí. Por las revelaciones de The Intercept, que todavía no paran, siguen publicándose informes, la verdad, cada día más vergonzosos. Y bueno, ahora la revelación italiana. Que yo igual le bajo bastante el precio, ¿sí? Es algo que... lo hemos hablado afuera. Luego lo vamos a charlar seguramente. ¿Usted estuvo siguiendo las elecciones en Grecia? Así es, porque hay nuevo primer ministro en Grecia, la centro-derecha, a través de una familia tradicional de la política griega, o por lo menos muy conocida en el último tiempo, logró sacar del poder a Alexis Tsipras, el dirigente de Syriza, este partido de izquierda que llegó con mucha esperanza, mucho análisis cuando asumió en el 2015 por el pago de la deuda externa con la Troika, el pago al Fondo Monetario Internacional. Bueno, lo cierto es que Tsipras tuvo que dejar el poder en Grecia. Ganó nada más y nada menos que Kyriakos Mitsotakis, un hombre tradicional de la política griega. Su padre fue primer ministro. Un Lacalle Pou griego. Yo pensé lo mismo. La comparación es esa. Lacalle Pou griego, que bueno, un dirigente de la centro derecha que vamos a estar analizando, porque la curiosidad de Grecia, ¿no? Se votó el domingo y el lunes Mitsotakis ya había asumido como primer ministro de Grecia, por lo tanto ya hay nuevo gobierno en el sur de Europa. Bueno, esto va a ser durante las próximas dos horas este Ombelico del Mundo número 228, que arranca de esta manera. Ahora un par de meses más vamos a ir, Dante, por EFTA. Y antes de fin de año esperamos Canadá. Y el año que viene nos va a tener en la agenda Corea. El canciller dijo que también estamos hablando con Brasil para un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, China. Porque lo bueno que está pasando es que al mundo le interesa relacionarse con nosotros. Al mundo le interesa tener vínculos con la Argentina. El mundo cree que tenemos capacidades y cosas para aportar. Bueno, era el señor Mauricio Macri, ¿sí? Presidente de la República Argentina. No solemos hacer esto igual. En una alocución hacia un público eminentemente empresario, en el cual se encontraba también su amigo Dante, se refiere obviamente a Dante Sica. Dante Sica, ministro de Producción. Exactamente, ministro de Producción. Uno de los protagonistas de la negociación junto con Fori, hace prácticamente unos escasos 10 días, de la acuerdo o del preacuerdo en realidad logrado entre la Unión Europea y el Mercosur, que justamente decía, ¿no?, esta intención que tiene la política exterior argentina de empezar un proceso similar inclusive con otras regiones del mundo. Ya obviamente se están pavoneando, ¿no?, con este tipo de anuncio. La verdad que mucha credibilidad en este momento no tiene. Hay millones de impedimentos para poder negociar algo por el estilo con los Estados Unidos, que está en una etapa ultra proteccionista y que está tratando efectivamente de evitar, ¿no?, este tipo de acuerdo. Y China, ¿no?, que tiene el escollo gigante del reconocimiento por parte de Paraguay de la provincia rebelde de Taiwán. antes de empezar a negociar, Paraguay debería romper relaciones con Taiwán, lo cual ya se ha logrado en El Salvador, ya se ha logrado en otros países centroamericanos, pero Panamá. Parece por ahora muy, muy lejos de ser verdad. Con lo cual, esto no deja de ser un pavoneo político de lo que para el gobierno es realmente un triunfo épico, ¿no? Que es justamente este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Para tratar de profundizar un poquito más acerca del rol que está teniendo el Mercosur, la hoja de ruta, ¿no?, que se abre a partir de este acuerdo y sobre todo las consecuencias que puede llegar a tener sobre nuestras vidas, estamos en comunicación en este momento con Mariana Vázquez, quien es politóloga de la Universidad de Buenos Aires, también es profesora en la Universidad Nacional de Lanús, en la Universidad de Avellaneda, es investigadora, trabajó en la Cancillería Argentina entre 2003 y 2013 y entre 2013 y 2016 estuvo como coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Participación Social en el Mercosur. Es decir, alguien que efectivamente durante los últimos 15 años estuvo siguiendo en vivo y en directo la vida política del Mercosur y por eso fuimos a buscarla. Mariana, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por llamarme. No, por favor, muchas gracias por atendernos. Hemos leído artículos y trabajos tuyos con respecto al Mercosur en sí y nos ha dado la sensación que en líneas generales has tenido y seguís teniendo una postura, una visión bastante crítica del rumbo que tomó el Mercosur en los últimos años. Así a vuelo de pájaro, ¿cómo podrías definir el cambio de rumbo que ha tenido el Mercosur con la llegada, por ejemplo, de Mauricio Macri, de Michel Temer primero y Bolsonaro después en los últimos años? Yo creo que lo que claramente define este cambio de rumbo es la renuncia a la vocación por una región que tenga cierta autonomía en el escenario internacional. Es decir, que es un cambio de rumbo en disputa siempre, nunca consolidado, por supuesto, que lo que busca es fundamentalmente perder independencia. Es decir, el Mercosur en este camino que está tomando, que desde el punto de vista de la economía de la integración es un camino de apertura indiscriminada en su relacionamiento externo, y en ese marco se lee el acuerdo todavía no firmado con la Unión Europea, y eso hace que sigamos consolidando un patrón de inserción económica internacional dependiente, periférico, como región exportadora de materias primas, de productos con escaso valor agregado, es decir, consolida los peores caminos en términos de inserción económica internacional, y esto tiene consecuencias muy graves, tiene consecuencias en términos de empleo, en términos de calidad del empleo, genera exclusión, genera concentración de la riqueza, genera un conjunto de situaciones que son realmente muy poco felices para nuestra población. Esto desde el punto de vista de las opciones que están tomando estos gobiernos en términos de integración económica. Después está la cuestión política, ¿no? Estos gobiernos están alineados fundamentalmente con Estados Unidos y eso realmente implica renunciar a valores muy caros para nuestras sociedades, como son fundamentalmente la democracia, la paz, la autodeterminación de los pueblos. La posición que han tenido Argentina y Brasil, fundamentalmente con respecto a Venezuela, por ejemplo, de fortalecer ese aislamiento promovido por los Estados Unidos, que no resuelve nada, es un ejemplo de eso. Ahora, yo esta mañana pude leer una nota justamente que vos firmás, aparece escrita o aparece publicada en Motor Económico, no sé si el objetivo, digamos, primordial era otro lugar y Motor Económico la levantó, pero vos hablás de una serie de renuncias que hace la Argentina y en este caso, bueno, el Mercosur en su complejidad a ciertos amortiguadores que el le permiten defender la economía interna frente a una competencia que efectivamente no podría sostener, e inclusive frente a ciertas actitudes depredadoras que a veces tienen los países potencias o los bloques potencia para con economías como la del Mercosur. Ahora bien, si Argentina y el Mercosur deciden justamente soltar esos amarres, perder esas posibilidades de regulación, se abren al comercio internacional con la Unión Europea, ese comercio internacional igual tiene que estar de alguna manera reglado. En el medio de la crisis que está teniendo el comercio a nivel internacional, ¿quién pone las reglas de cómo va a llegar el comercio hacia el Mercosur? ¿Cómo se va a regir, ¿no?, este tipo de reglamentos, este tipo de acuerdos? Me parece realmente excelente tu pregunta, porque me permite discutir con algo que está muy instalado en el sentido común, que es que estos acuerdos son realmente de libre comercio, y aquí de libertad no hay nada. Lo que se negocian, justamente como vos planteás, son regulaciones del comercio. Son las reglas en las cuales se van a dar esas relaciones comerciales, y no solo en lo comercial, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque la libertad tiene buena prensa, ¿no? Y en realidad no estamos hablando de libertad, estamos hablando de regulaciones, y en este caso, acuerdos de nueva generación, como se llama el tipo de acuerdo que se negoció con la Unión Europea y que aparentemente estaría cerrado hace muy poco, es un acuerdo que son tipos de acuerdo que incluyen mucho más que el comercio de bienes. De hecho, en la negociación entre la Unión Europea y el Mercosur hay 16 temas en negociación: comercio de servicios, temas vinculados a la propiedad intelectual, compras públicas, contrataciones públicas. Es decir, que estamos hablando no solo de regular, ¿no?, el comercio de bienes, sino de aspectos que tienen que ver con la autonomía regulatoria de los estados. Y en el caso de países como los nuestros, de países como los del Mercosur, esa autonomía regulatoria es central para poder garantizar un camino al desarrollo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la autonomía, con la capacidad, con los instrumentos que tengan los estados y la región para promover políticas de desarrollo económico. Te doy un ejemplo, el Compre Nacional. Uh-huh. El Mercosur concedió a la Unión Europea dar trato nacional a empresas europeas para ser proveedoras del Estado, uh-huh, renunciando a un instrumento central para nosotros de desarrollo económico, uh-huh, de inclusión social también. Es decir, que ya el país no va a poder discriminar entre comprar desde el Estado a una cooperativa o a proveedores locales, sino que va a tener que comprar, no digo que se vea obligado, pero sí a igualdad de condiciones, y si discrimina va a ser sancionado por eso, va a tener que dar igualdad de condiciones a empresas europeas que en muchos casos, pensemos en provisión de algunos servicios, son mucho más competitivas. Entonces, un gobierno que realmente esté preocupado por el desarrollo, por la inclusión, por generar empleo de calidad, por dar condiciones dignas a su población, no puede aceptar este tipo de concesiones. Y es por eso, en realidad, más allá de lo que se diga hoy fundamentalmente por parte del gobierno, no porque sea un buen acuerdo. El acuerdo se cerró porque estos gobiernos del Mercosur aceptaron todas las condiciones de la Unión Europea. Y eso es realmente muy grave para países como los nuestros. Ahora, en el periodo en el cual vos transitaste la Cancillería, 2003-2016 aproximadamente, año más, año menos, mes más, mes menos, ¿cómo se hablaba de este acuerdo? ¿Cómo se refería la gente en Cancillería con respecto a este acuerdo? ¿Como un lastre que venía del pasado o como algo que efectivamente se podía llegar a negociar en otros términos? ¿Había realmente la esperanza de poder negociar y hacer pesar el rol y el peso del Mercosur en esta negociación, o se sabía de alguna manera que en algún momento iban a tener que ceder los países del sur? No, eso, a mí me gustaría aclarar algo. Sí. Los países no tienen que ceder, los países eligen políticamente ceder en función de un proyecto político nacional, o eligen no ceder si tienen otro proyecto. Es decir, no hay un desenlace natural. Esto me parece que también hay que desmantelar en el sentido común. No es que no nos queda otra que insertarnos en el mundo de una manera determinada. Eso se dijo mucho en los 90, se dice hoy. Me parece que eso hay que tenerlo claro. Los países eligen, por supuesto, con condicionamientos, con presiones, pero por algún motivo, y justamente tiene que ver con una idea de proyecto, hasta hoy no se aceptaron los condicionantes de la Unión Europea. Entonces, hay varias cosas. Otra cuestión que hay que aclarar, tal vez porque el gobierno muchas veces plantea desde su posicionamiento falsas dicotomías entre sí al acuerdo, no al acuerdo. Un acuerdo no es bueno o malo en sí mismo. Es decir, no es que por defecto hay que estar a favor o en contra de este tipo de acuerdos. Pero sí, en condiciones tan asimétricas en las que se da esta negociación, esto es inevitable porque las asimetrías de desarrollo, de capacidades productivas, de incentivos, de incentivar a la producción en el territorio son realmente muy grandes. En condiciones tan asimétricas no se puede negociar simétricamente como se acaba de hacer. ¿Qué quiere decir esto? No podemos negociar de igual a igual. La Unión Europea tiene que aceptar, o al menos esa era la posición hasta diciembre de 2015, tiene que aceptar lo que en las negociaciones internacionales se llama trato especial y diferenciado, reconocer las asimetrías y reconocerlas en el contenido del texto que se está negociando. Te doy un ejemplo. Argentina siempre propuso, hasta diciembre de 2015, que la Unión Europea aceptara una cláusula de industria naciente, es decir, que los países del Mercosur pudieran tener el derecho a incentivar a sectores que se consideren estratégicos sin que eso se considerara distorsivo de la competencia. ¿Por qué? Porque el desarrollo, las condiciones de desarrollo son muy diferentes. Entonces, para poder desarrollarnos, la contraparte tenía que aceptar eso. Este gobierno no a cuestiones como la que estoy planteando. Entonces, el acuerdo es importante que se negocie, pero no se tienen por qué aceptar condiciones que son realmente perjudiciales para el país. Mariana, el Mercosur aceptó remover aranceles, por ejemplo, para todas las autopartes procedentes de la Unión Europea. Eso es un industricidio. Eso no debe ser. Hablando del Mercosur y de la negociación con la Unión Europea, para salir un poco de la República Argentina y sí, centrarnos en el resto de los países del Mercosur, ¿cómo ves vos las repercusiones que tuvo este preacuerdo, este anuncio, por ejemplo, en Uruguay y Paraguay, que son dos países en una industria mucho menos desarrollada? ¿Crees que ellos pueden salir más beneficiados de este acuerdo que Brasil y Argentina, justamente? A ver, en el corto plazo y en algún punto sí. Podemos decir que el país más dañado sería Argentina, porque tiene una industria más desarrollada que Uruguay, pero a la vez menos competitiva que Brasil, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, Uruguay está más centrado en este momento en la exportación de servicios, tiene un proyecto diferente. Pero aquellos sectores que en Uruguay están en un proyecto de mayor realmente no están de acuerdo con la supuesta firma, en realidad no se firmó, pero eventual firma del acuerdo con la Unión Europea. Es decir, si el proyecto actual, que está en toda la fuerza política, si el proyecto, ¿no?, un consenso en relación a que esto es bueno. Pero hay sectores que promueven, incluso dentro del Frente Amplio, que promueven otro tipo de proyecto. Por ejemplo, el PIT-CNT, la Central Sindical Uruguaya, está totalmente en contra de este acuerdo. Entonces, es relativo. ¿Sí? En el caso de Paraguay, sí, por aquellos sectores que buscan consolidar un proyecto de inserción de Paraguay con mano de obra barata, con ausencia de derechos laborales, con violación de los derechos más básicos, sociales y económicos de las personas. Ese proyecto estaría de acuerdo. Ahora, mañana, por ejemplo, hay un gran encuentro al Frente Guazú, al que pertenece el expresidente Lugo, sí, donde van a hablar el profesor Lara, que fue canciller de Lugo, y el que fue ministro de Relaciones Internacionales de la presidencia del gobierno de Lugo, en contra de este acuerdo. Todo el movimiento campesino, parte del movimiento sindical. Es decir, que este consenso es de aquellos sectores más concentrados y extranjerizados de las economías. No representa a las grandes mayorías. Sí, Mariana, perdón. Una pregunta que se me ocurre en función, o que venía pensando en realidad, en función del rol que vos has tenido con respecto al Mercosur, me refiero a la unidad de apoyo a la participación social en el Mercosur. Recuerdo, por ejemplo, cuando se hicieron las cumbres del Mercosur, la última que recuerdo bien, bien clara es la de Mendoza, en la cual en muchos casos, inclusive en el ámbito de los gobiernos precedentes, hubo sectores de movimientos sociales bastante críticos con respecto al rol que se le estaba dando a la participación ciudadana en el ámbito justamente de las decisiones del Mercosur. ¿Podrías comentarnos un poco cuál es el rol que pueden llegar a tener organizaciones como las que acabas de nombrar, PIT, CNT, bueno, la CTA acá en la República Argentina ha sido muy activa en este tipo de organizaciones, el caso del Frente Iguazú en Paraguay? ¿Qué rol puede tener la sociedad civil concretamente en la vida institucional del Mercosur y si eso ha funcionado en el pasado o funciona hoy? Mira, vamos a empezar por hoy. Sí. En realidad, todos los espacios institucionalizados de participación social en el Mercosur que se crearon en la segunda década que empezó con los gobiernos populares a partir de 2003, hoy están siendo desmantelados. De hecho, la unidad de apoyo a la participación social del Mercosur, que me tocó coordinar entre 2013 y 2016, tan pronto terminó mi mandato, en vez de elegir a quien me sucedía y que correspondía que lo propusiera Brasil, porque se define por orden alfabético, decía, a mí me propuso el gobierno argentino, sí. A la persona que me sucediera tenía que proponerle al gobierno de Brasil, la unidad fue desmantelada. Yo no sé si te referís a la cumbre de Mendoza de 2017 o a la de 2012, sí. Pero en 2017 no fue una cumbre social del Mercosur, sino una cumbre de los pueblos. ¿Por qué? Porque el Mercosur institucionalmente organizaba las cumbres sociales, que eran espacios de diálogo con las organizaciones y movimientos sociales de la región cada semestre. De hecho, hay una norma del Mercosur que obliga a los gobiernos que tienen la presidencia pro tempore del bloque a organizar la cumbre social. Estas cumbres se organizaron ininterrumpidamente entre 2006 y 2016. La última fue en Uruguay, en Montevideo, en 2016. A partir de 2017, con presidencia pro tempore argentina y violando el derecho del Mercosur, el gobierno de Mauricio Macri no organizó la cumbre social, no tuvo voluntad política y violando el derecho del Mercosur, no reunió a las organizaciones y movimientos sociales con el Mercosur. Entonces, las organizaciones y movimientos sociales en Mendoza, en la misma provincia donde iba a tener lugar la cumbre de jefes de Estado, organizó la cumbre de los pueblos, que fue una cumbre no oficial. Eso me parece importante destacarlo, ¿no? Porque estos gobiernos ya no dialogan con las organizaciones y movimientos sociales, en el mejor escenario. En el peor escenario, su forma de relacionarse con las organizaciones y movimientos sociales es desde la violencia institucional, ¿no? Mariana, de cara a la próxima cumbre del Mercosur, que se va a desarrollar en pocos días nada más en nuestro territorio, en nuestro país, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo analizás que será esta primera cumbre luego de este acuerdo anunciado? Probablemente muchas de las concesiones que se están dando a nivel internacional, las negociaciones de lo que llamamos el relacionamiento externo, se basan avanzando sin la firma del acuerdo, ¿no? Por ejemplo, los países están negociando una baja importante del arancel externo común del Mercosur. Es decir, bajar los aranceles es hacer un Mercosur mucho más abierto, más allá de que se firmen acuerdos o no se firmen acuerdos. Estamos en una lógica muy similar, pero creo que en este contexto todavía más dañina, lo cual es mucho, a la lógica de la década del 90, donde teníamos una total convergencia de las políticas nacionales de apertura de los acuerdos del Mercosur que nos abrían a la región y de un Mercosur que consolida en la Organización Mundial de Comercio un arancel externo común muy bajo. Entonces, tenemos nuevamente un Mercosur muy abierto, con una renuncia a un proyecto estratégico que realmente nos ponga en otro lugar en términos de cambiar el patrón de especialización histórico que hemos tenido como proveedores de productos sin valor agregado, sin contenido claro. tecnológico, con escaso valor agregado de contenido tecnológico. Mariana, te agradecemos muchísimo por este contacto con Radionauta. Nos quedarían realmente 2 millones de preguntas acerca del futuro del Mercosur, el rol que puede llegar a tener a nivel político más allá de este tipo de situaciones que igual definen también, ¿no?, la hoja de ruta política que, sí. se pretende seguir. Nos quedaría realmente muchísimo, pero lastimosamente no tenemos el tiempo suficiente. Por lo tanto, nada, quedamos en volver a comunicarnos quizás en la próxima semanas para tratar de desentrañar todo esto, ¿te parece? Será un placer. Muchísimas gracias, Mariana. Hasta luego. Hablábamos con Mariana Vázquez, politóloga de la Universidad de Buenos Aires, a donde también es docente regular en integración regional comparada. También es profesora de la Universidad de Avellaneda, es investigadora en la Universidad Nacional de Lanús y ha desempeñado también varios cargos en la Cancillería Argentina entre 2003 y 2016. En el último periodo, en los últimos 3 años, ha sido nombrada como la coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Participación Social en el Mercosur, cargo en el cual representaba todos los gobiernos que pertenecen justamente a este bloque, incluido hasta ese momento el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Muy interesante la charla y sobre todo la visión, ¿no?, que ella ha dado. Especialmente yo me anoté esta fórmula, que la verdad que no lo había pensado, lo he estudiado más de una vez en el ámbito del derecho y de la economía internacional, idea de trato especial y diferenciado, que es uno de los temas fundamentales del comercio y de la economía internacional a partir de los años 90, pero sobre todo a partir de los años 2000, esta idea de reconocer a partir de las negociaciones las asimetrías existentes y construir acuerdos económicos en función del reconocimiento de esas asimetrías. Quienes tienen mayor responsabilidad son los más poderosos y quienes deben tener menores responsabilidades y por lo tanto menos carga a la hora de contar con un acuerdo deben ser aquellos que son reconocidos efectivamente como más débiles. Es algo que surge inclusive en el ámbito de las negociaciones sobre los acuerdos sobre medio ambiente, por ejemplo, ¿no?, a donde quienes producen la mayor cantidad de polución y la mayor cantidad de daño a nivel internacional son quienes tienen que poner efectivamente más el cuerpo, y en el caso de los tratados internacionales eso significa también más la billetera para solucionar este tipo de cuestiones. Me gustó mucho. Una mujer desde adentro, ¿no? Digamos que trabajó ahí, claro. Que estuvo presente en las negociaciones. Ella nos decía, bueno, hay cosas que se aceptaron que nosotros o los gobiernos, cuando yo estuve en el Mercosur, decía, no aceptaron. Por lo tanto, bueno, una imagen interior de un organismo, bueno, que ahora está en la boca de todos y que estará a partir de la semana que viene también, porque, como decíamos, será la cumbre en nuestro país. Ya está en los estudios el señor Llegó. Francisco Castaño, que vamos a presentar en el próximo bloque, que es su bloque y a donde Llegó efectivamente justo, vamos a profundizar seguramente alguna de las cuestiones que hemos estado charlando hasta recién con Mariana Vázquez. Y nosotros nos vamos a Francia, ¿puede ser, con la música? Sí, vamos a escuchar, vamos a aprovechar. Yannick Noah o Yannick. Sí, Noah. Vamos a aprovechar la ocasión de hablar del acuerdo con la Unión Europea para traer música justamente de Europa. Vamos a escuchar en este caso una canción de Yannick Noah, que fue nada más y nada menos que campeón de Roland Garros, tenista. Mira. Tenista él, que cuando dejó la raqueta se hizo cantante, que canta una canción que se llama Aux Arbres. Aux Arbres Citoyens. Muchas gracias. A las armas ciudadanas. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Aux Arbres? No, Arbres. Árboles. Pensé que era el estribillo del himno. No. Es igual hace un juego con la marsellesa. Sí, claramente, sí, claramente. Bueno, y es una canción contra el cambio climático que en Francia tiene una resistencia, ¿no?, mucho más amplia de la que está teniendo acá, por lo menos, este acuerdo, ¿no? En Europa hay una crítica mucho más fuerte por las consecuencias que puede llegar a tener este acuerdo en el cambio climático. Y bueno, esta canción justamente es representativa de este reclamo. Le

audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, ecodiseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. L'Ombelico del Mondo, un programa de periodismo internacional. Bueno, y lo prometido es deuda. Estamos con el licenciado Francisco Castaño y la columna semanal acerca de la política exterior argentina. ¿Cómo le va, Fran? Acá estamos. Buenas tardes para todos y todas los y las oyentes. Un placer nuevamente encontrarnos, oírnos, para dialogar un poco de la política exterior argentina. Y bueno, después de todo lo que fue la semana anterior de la Unión Europea, del encuentro con Shinzo Abe, del encuentro con el Premier indonesio, bueno, ahora estuvo bastante más tranquilo. De hecho, Macri ya directamente se ha estado abocando a la campaña presidencial. Y el único encuentro internacional, podríamos decir, fue el que se produjo entre el miércoles y el viernes pasado, que vino aquí a Argentina el presidente Jimmy Morales, el presidente de Guatemala. El humorista Jimmy Morales. Así es. Y la cuerda floja. Sí, a partir de lo que vamos a contar ahora, pareciera ser. Porque finalmente, además de hablar de cuestiones bilaterales, de aumentar el comercio, Guatemala es el principal socio comercial de Argentina allí en Centroamérica. Argentina, haciendo uso de su savoir-faire, el saber hacer y del desarrollo industrial en materia de aeronáutica, le vendimos dos aviones Pampa 3 por un precio de 28 millones de dólares aproximadamente, construidos allí en Córdoba por la fábrica argentina de aviones, la FADEA. Que bueno, que es una empresa estatal, y firmaron allí el acuerdo de la venta en el aeropuerto allí, el bonaerense, allí en el Palomar, ese que fue construido hace poco, que bueno, el famoso aeropuerto de las low cost. Exactamente, hecho para y por los aeronáuticos de low cost. Bueno, parecería ser que a partir de esta venta de aviones Pampa, que es una cuestión, en teoría, importante para Guatemala en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en la parte aérea, ¿no? Que es una cuestión muy sensible. Bueno, parece ser que esta venta de aviones despertó una serie de un malestar muy profundo allí en Guatemala, porque la ONG Acción Ciudadana, que representa Transparencia Internacional en Guatemala, pidió formalmente el desafuero de Jimmy Morales por la compra justamente de estos aviones Pampa por parte de Argentina, supuestamente porque hubo un fraude a la legislación local sobre las compras públicas. Además de que justamente no se había notificado, hay una cuestión muy importante que en materia presupuestaria, que Guatemala no está viviendo una crisis, un auge, digamos, una bonanza como lo fue en la mayor parte de la región en la década pasada, sino que, así similar como Argentina, está viviendo a nivel económico una situación delicada. Y en este ámbito tendrían que haber informado con anterioridad, haber hecho una notificación formal, una cuestión de anunciar, digamos, que iba a realizar esa compra. Claro, exactamente, porque lo acusan de haber obviado la ley de contrataciones del Estado, la ley orgánica del presupuesto de la Nación y la ley del presupuesto del 2019 allí de Guatemala. Y a partir de esta cuestión de que lo acusan de haber sido una compra turbia, como para ponerlo en término criollo, la justicia, o sea, se le ha presentado a la justicia guatemalteca un proceso de retiro de fueros al presidente, como toda entidad pública allí en Guatemala y en toda parte del mundo, para poder iniciar justamente un proceso de juzgamiento por esta cuestión dentro de lo que es el Congreso, y el Congreso justamente decidirá si les quita o no los fueros a Morales para que sea investigado justamente por este fraude, esta evasión a la ley guatemalteca de compras públicas. Sí, me animo a decir públicamente que es totalmente difícil que eso pueda llegarse a cumplir, ¿no? Jimmy Morales tiene muchas investigaciones por otro tipo de delitos mucho más serios, como por ejemplo narcotráfico, claro. Nada más y nada menos. Es más, su hijo y su hermano están en pleno juicio por narcotráfico y Jimmy Morales se mantiene en el poder. Por lo tanto, hasta el balotaje que va a haber, si no me equivoco, en septiembre, agosto. En agosto. Que va a decidir efectivamente quién va a ser el próximo presidente o la próxima presidente. Así porque es. También hay una candidata mujer, pero efectivamente sí, que es llamativo, ¿no? Cómo Macri en el final del mandato, está bien que estas son cosas que si no lo tenemos acá Francisco no nos enteramos, porque efectivamente es algo que no surge, no sale prácticamente en ningún lado, a no ser en el ámbito de la discusión interna de Cancillería o cosas por el estilo. Pero es llamativo como un presidente que está efectivamente en la cuerda floja, que se enfrenta a un tentativo de reelección que efectivamente está muy complicado para el macrismo en este momento, se exponga, ¿no?, a relaciones internacionales que pueden llegar a ser inclusive bastante peligrosas, o que pueden, en términos de imágenes, generar algún tipo de suspicacia, ¿no?, con respecto a estos personajes. Jimmy Morales, una suerte un humorista outsider que llegó al poder y que... No, y que además está muy ligado al ámbito de la religión presbiteriana, sí. Que está muy ligado a sectores bastante recalcitrantes de la cultura centroamericana y de la política centroamericana, ultra cuestionado por todos los flancos por cuestiones de corrupción, narcotráfico, y que además violación se está de derechos yendo. Humanos. ¿Para qué lo vas a...? No sé para qué meterse en este tipo de cuestiones. Pero bueno, obviamente las reglas, ¿no?, de la caballerosidad supuesta de la diplomacia obligan, ¿no?, a los presidentes a enfrentarse a este tipo de situaciones. Pero la verdad, no sé, me llama la atención. Sí, volviendo un poco a lo de Guatemala... las elecciones van a ser el 11 de agosto, es un balotaje entre Sandra Torres y Alejandro Giammattei, debido a que la oposición había acusado de un posible fraude en las elecciones de Guatemala, y bueno, el Tribunal Supremo Electoral finalmente dio pie a esa denuncia y se realizará el próximo 11 de agosto nuevas elecciones allí en Guatemala. Sí, lo del avión Pampa 3 es básicamente un avión de entrenamiento para los cadetes de las fuerzas aéreas, pero también, además, no solamente que lo usan para entrenar, sino para, digamos, tiene una función para controlar y para custodiar las fronteras, que bueno, allí en Centroamérica, Guatemala, como lo hemos mencionado, forma parte del famoso Triángulo de Centroamérica, junto con Honduras y con El Salvador, que es uno de los grandes países, no solamente centros de emigrantes, digamos que expulsan a sus ciudadanos por todas estas cuestiones del narcotráfico, sino que esta, justamente la cuestión del narcotráfico dentro de las fronteras y entre los países, es una cuestión muy sensible. Y bueno, en teoría este acuerdo sería para justamente para tratar, para no solamente para entrenar, sino para custodiar la frontera. Y tiene un poco también de paradoja cómo este acuerdo con FADEA, justamente con la fábrica de aviones militares de Córdoba, se da en un momento en el que el gobierno argentino le ha estado eliminando justamente la parte de los subsidios estatales, porque había mencionado al principio que FADEA es una empresa estatal. Desde que llegó el gobierno de Macri justamente a la Casa Rosada, uno de los objetivos en materia de presupuestaria dentro hay que reconocerlo, la parte de presupuestaria del ejército, de la armada, de la Fuerza Aérea Argentina, ha venido en decadencia, sobre todo desde la asunción de Raúl Alfonsín. En el periodo democrático ha sido, uno ve los gráficos de la inversión en materia armamentística, de infraestructura y de defensa, ha sido una cuestión que ha ido en descenso. Pero con la llegada de Mauricio Macri, esta cuestión se ha empeorado, digamos, se ha profundizado. Y en el caso de FADEA, justamente de la fábrica de aviones militares, se ha reducido no solamente en la parte de la cúpula de FADEA, sino también en la parte de los trabajadores, justamente tanto de los directos como de los trabajadores indirectos. Y bueno, ahora se la presenta FADEA como una empresa ejemplo, como una empresa que produce réditos a pesar de este recorte, y bueno, no deja de llamar la atención en esta cuestión del ajuste, como no solamente Argentina es un país que puede exportarle a Guatemala alimentos, materias primas y derivados, sino también es una cuestión a desarrollar, no solamente esta cuestión de productos primarios y derivados, sino también la cuestión de los productos y los servicios aeronáuticos, que bueno, que Argentina ha desarrollado, ha sido, junto con la energía nuclear, el sector aeronáutico ha sido una de las principales pilares en la inversión estatal que se han mantenido a lo largo de los años, y bueno, lo hemos podido apreciar con esta relación con Guatemala, que bueno, parecería ser que no solamente ha tenido implicancias aquí en Argentina, sino allí en Guatemala. Veremos cómo se desarrollará esta cuestión. Obviamente que lo vamos a traer a colación en caso de que tenga una resolución positiva o negativa, ¿no? Qué feo, ¿no? Debe ser hacer un viaje, conocer otro país, realizar una compra para tu estado y cuando volver y enterarte que hiciste las cosas mal y que te tendré que enfrentar a un posible juicio político. Pero bueno, como decíamos, Jimmy Molar es un hombre que no esquiva ninguna polémica. Sí, además... Entra de lleno en todas las polémicas. Sí, no, porque además tienen otra cuestión, que es el tema de la tecnología, que los aviones FADEA tienen tecnología israelí. Y acá también entra, es una cuestión que podría tener suspicacias o generar tensiones con Bolivia, porque los israelíes no quieren que nosotros le vendamos aviones a Bolivia por las relaciones de Evo Morales con Nicolás Maduro. Así que no solamente la venta de los aviones tienen repercusiones en Guatemala, sino que en caso de que se concrete una venta, es como una política de Estado, ¿no? Comprar y vender es lo más lógico, es una cuestión totalmente soberana, pero bueno, podría generar alguna rispidez con Israel, ¿no? Ahora que mencionás esto de Israel y la relación con Guatemala, Jimmy Morales, el único presidente del mundo que acompañó a Donald Trump y mudó su embajada a Jerusalén. Así es, nada más y nada menos. Paraguay con Mario Abdo Benítez había querido en un principio, pero finalmente dio marcha atrás. Bolsonaro solamente, y Bolsonaro tampoco, ¿no? Porque Paraguay lo había hecho antes. Abrió una oficina de comercial, sí. Pero no trasladó la embajada. No. Paraguay lo había, Horacio Cartes, el expresidente. Claro. Paraguayo la había movido y Mario Abdo Benítez la eliminó esa medida. Exacto. Y la volvió a mudar a Tel Aviv. Bohemia suburbana. Y para salir un poco de la música argentina, nos fuimos a Guatemala. Y uno cuando dice música de Guatemala, ¿qué se viene a la cabeza? Y no sé, algo movidito. No, Ricardo Arjona pensé que ibas a decir. No, Ricardo Arjona. Pero bueno, no. Nunca me acuerdo de qué país es Ricardo Arjona. Guatemalteco. Claro. Gracias a Dios. Pero bueno, obviamente no íbamos a traer a Ricardo Arjona aquí a la música de Radionauta. Estuve hurgando un poco en los amigos de YouTube y encontré una banda que fusiona un poco de reggae, un poco de escape. No la conocía, pero bueno, Bohemia Suburbana tiene varios discos interesantes y en este caso nos vamos con Overol. ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. Llegadas las 19 horas en la ciudad de La Plata, ya concluido la primera hora del Ombelico del Mundo, nos vamos rápidamente a hacer un pequeño repaso de las noticias que provienen de Europa. Así es, a ver. Nos vamos a ir a dos de los países más importantes del Mediterráneo. Arrancamos muy rápidamente con Italia, a donde, bueno, la actualidad noticiosa nos lleva directamente a la figura de Matteo Salvini, el actual viceprimer ministro de Italia, además de ser el ministro de Interiores, que en los últimos días protagonizó una serie de declaraciones y una serie de hechos que vale la pena recordar y comentar aquí en el Ombelico del Mundo. En primer lugar, en el día de el lunes, Matteo Salvini dijo que va a desplegar militares en todos los puertos para tratar de parar aún más las embarcaciones de migrantes que llegan justamente a los puertos italianos. Recordemos que uno de los puntos más fuertes, más sólidos de la política de Salvini es justamente la de los puertos cerrados, es decir, impedir el ingreso a los puertos de Italia de las embarcaciones que están transportando migrantes, salvando migrantes en el Mediterráneo. La lógica es que si cierro los puertos a la llegada de inmigrantes, estoy evitando justamente la entrada de nuevos migrantes a mi territorio y por lo tanto me evito problemas de inseguridad, todo, digamos, lo que el discurso xenófobo conlleva con todo eso. El problema es si no le das un puerto seguro a este tipo de embarcaciones, automáticamente la mayoría de esta gente va a quedar a la deriva en muchos casos y en el peor de los casos inclusive muerta en el medio del Mediterráneo. A esto le agregó Salvini otra cuestión que tiene que ver con lo que acá en Argentina pasó a la historia con la expresión el curro de los derechos humanos. Para Salvini es el curro de los derechos de los migrantes, ¿sí? Que hacen una serie de ONGs que se encargan justamente patrullar el Mediterráneo, pero no patrullar en el sentido militar, sino en el sentido solidario, humanitario, claro. Y ayudar a aquellas embarcaciones o a aquellas personas que han naufragado en el intento de llegar a las costas de Europa. Este tipo de trabajo se hace muchísimos años y hoy por hoy estas ONG son el enemigo número uno de Matteo Salvini y de la Liga, que dijo que va a presentar una enmienda al decreto sobre seguridad interna de Italia para introducir el arresto automático del capitán que justamente trasborde a los migrantes, salve vidas en el Mediterráneo, y además multas de hasta 1 millón de euros, ¿sí?, para las embarcaciones que hagan este tipo de trabajo. Obviamente hay ONGs que se encontrarían y en este momento también ya se encuentran completamente ahogadas financieramente para continuar su trabajo justamente de rescate en el Mediterráneo. Todo esto surge luego del escándalo protagonizado por Carola Rackete, ¿sí? Esta capitana alemana de 31 años que hace unas pocas semanas logró llegar al puerto de la isla de Lampedusa con 42 migrantes que había rescatado 19 días antes, el 12 de junio. Una embarcación naufragó en el medio del Mediterráneo. Esta capitana de la Sea-Watch 3, una nave justamente de este tipo de ONGs, logró rescatar 41 vidas y la mantuvieron durante 19 días dando vueltas por el Mediterráneo para evitar que llegara a los puertos italianos. Para evitar justamente eso, la Marina italiana Argentina se lanzó al perseguimiento de esta nave capitanada por Carola, que se transformó en una suerte de ídola de todos los defensores de los derechos humanos europeos e italianos, que finalmente, cuando se le acabó la nafta, cuando se le acabó la comida, cuando se le acabó el agua potable arriba de la embarcación, decidió a agarrar y entrar en el puerto de Lampedusa. Para hacerlo tuvo que dar unos golpes, por decirlo en términos lo menos técnicos posibles, a las naves, a las embarcaciones de la Marina Militar Italiana. Chocó a propósito, digamos. Exactamente, y por eso justamente se la llevaron presa por atentado contra la autoridad italiana y por haber roto la prohibición de entrar a puerto italiano. Estamos hablando de una imagen tipo película, me imagino, los barcos de la costa. Los grandotes, claro. Exactamente. Muy bueno. Ese tipo de cuestión. El martes, Carola fue puesta en libertad. Una jueza, justamente, con un mínimo de decencia y de ética, dijo que no había ninguna ley que impidiese justamente a Carola Rackete llevar adelante la ayuda humanitaria que estaba llevando adelante, y por eso es que el señor Salvini decidió endurecer las penas en contra de las ONGs que hacen este tipo de trabajo. Mientras está sucediendo esto, esta misma mañana llega una noticia publicada por un portal norteamericano que se llama BuzzFeed, a donde se da a conocer un audio de una reunión que mantuvo uno de los principales asesores de Matteo Salvini, a donde estaba negociando la llegada de 65 millones de euros a las cajas del partido de La Lega en concepto de financiación de la campaña electoral de las elecciones europeas que se realizaron el pasado 26 de mayo. ¿De dónde salía esa plata? Sí. De los rusos. De gente ligada al partido Rusia Unida, que es el partido de Vladimir Putin, y que prometía este asesor de Salvini hacer llegar esta plata. ¿Cómo? El sistema es muy ingenioso. En concepto de ayuda. Está prohibido en Italia que llegue financiación desde el extranjero a los partidos políticos en su campaña electoral. Entonces, ¿cómo iba a llegar? Iba a haber una venta de una empresa de petróleo rusa a Eni, que es la empresa semiestatal, exactamente, italiana. Pero esta venta iba a ser a través de una serie de intermediarios. Estos intermediarios iban a rebajar el precio, pero obteniendo el precio completo. La diferencia que se iba sumando de intermediario a intermediario se lo quedaban ellos para entregárselo justamente a Matteo Salvini en términos de campaña electoral. Pero, yo creo que es bastante grave eso, principalmente teniéndolo en cuenta en un contexto, ¿no?, en donde Europa casi cada 2x3 denuncia la intromisión de Rusia en las elecciones. Lo más grave es lo político. Claro. ¿Qué es lo que dice este asesor a los rusos con los cuales se encontró el 18 de octubre? ¿Qué hizo a cambio? Escúchalo. A ver. En mayo próximo habrá elecciones en Europa. Queremos cambiar Europa. Y una nueva Europa debe estar del lado de Rusia, como en el pasado, porque queremos tener nuestra soberanía. Queremos decidir realmente sobre nuestro futuro, el de los italianos, el de nuestros hijos. No tener que depender de los iluminados de Bruselas o de Estados Unidos. Queremos decidir. Salvini es el primer hombre que quiere cambiar toda Europa. Juntos, con nuestros aliados y otros colegas en Europa, el Partido de la Libertad en Austria, Alternativa para Alemania y en Francia la señora Le Pen. Es decir, le está diciendo, nosotros los de la derecha europea, la voz que estábamos escuchando de fondo, obviamente traducida, es la de Gianluca Savioni, que es justamente el encargado de llevar adelante esta negociación con los rusos. Le está diciendo, nosotros los de la derecha europea estamos dispuestos a abrirle las puertas a los planes y a los intereses rusos para evitar depender de los iluminados, dice, ¿no?, de Estados Unidos y de Bruselas. cancela. Que es, fue el discurso de Matteo Salvini durante la campaña, claro, igual. A ver, Salvini, vos corregime si me equivoco, ha ido con la remera, con la cara de Vladimir Putin en una remera al Parlamento Europeo. Sí, en términos de una clara provocación, ¿no? Pero es un hombre. Pero lo nuevo es que todavía no había pruebas, claro, de la relación entre Salvini y los rusos, y menos todavía de pruebas de una relación ilegal, como, claro, puede ser la financiación ilegal de una campaña electoral. Sí, lindo los amigos, ¿no?, de Matteo Salvini, que la Partido de la Libertad, que. Esto se decía siempre, se dice en Europa, la intromisión rusa en las elecciones. Es más, hasta se menciona el Brexit, el triunfo de partidos de extrema derecha por todo el continente europeo en relación a Vladimir Putin. Pero, como decías, es la primera vez que hay pruebas tan fuertes de esta relación, que además es ilegal. Y te pregunto, ¿qué consecuencias le puede traer esto a Il Capitano, como se lo conoce a Salvini? En términos concretos, hoy por hoy ni siquiera es un escándalo demasiado fuerte en la discusión interna de Italia. De hecho, están los diarios, yo hice todo un repaso de los principales diarios italianos, están más con un problema de inundaciones que hubo en la provincia de Pescara que con lo que está sucediendo. Mirá. Con respecto a la financiación de la Lega, que también forma parte, digamos, del clima político y social que se está viviendo en este momento en Italia, a donde ya este tipo de escándalos están por debajo de la esperanza de cambio que generan personajes tan nefastos como Di Maio o Salvini. No es un blindaje que le están haciendo los diarios, entonces. Puede llegar a haber algo, pero igual Di Maio y Salvini son personajes incómodos, inclusive para los propietarios, claro, de diarios más vinculados a ideas liberales, más vinculados a ideas de otro tipo. Con lo cual, la verdad que repercusiones directas, además de que pasaron solamente algunas horas, pero repercusiones directas hoy por hoy no las veo. A mí sí, una de las cosas que me llama la reflexión es el hecho de ver tanto movimiento e inclusive militante, personas ligadas al pensamiento progresista y de izquierda en América Latina que siguen manteniendo una posición tan acrítica con respecto al rol de Rusia, sí, tomándolo como si fuera la salvación, el contrapoder a lo que, claro, es Estados Unidos en América Latina y todo lo demás. Gente, el contrapoder bueno, digamos. Estemos atentos a este tipo de discurso porque esta gente no tiene ningún problema en financiar a nazi. Es muy, muy de doble filo, ¿sí?, el discurso que se está haciendo con respecto al rol de Rusia en determinados lugares. Pero bueno, esa es la situación en Italia, la vamos a estar siguiendo. El señor Lucio Garriga Olmo, en cambio, estuvo siguiendo la situación en Grecia. Así es, porque Europa, decíamos al comienzo del programa, tiene nuevo gobierno, nada más y nada menos que estamos hablando de otro país sumamente importante para el Mediterráneo, para lo que es el ingreso de los refugiados o los migrantes hacia el continente europeo. Recordemos, en la crisis de los refugiados del año 2015, Grecia fue uno de los países que más repercusiones tuvo, principalmente en la isla de Lesbos, porque, bueno, Grecia es lindante, cercano a la región de Medio Oriente, por lo tanto es paso obligatorio, podemos decir. ¿Quién fue el ganador de las elecciones y quién es el nuevo primer ministro de Grecia? Estamos hablando de Kyriakos Mitsotakis, un hombre que viene de la política griega, como decíamos, en la calle Pou, en la calle Pou griego. Mitsotakis ganó el domingo con casi el 40% de los votos y obtuvo 158 parlamentarios de un total de 300 que tiene el Congreso griego, y será la primera vez desde el año 2009 en que Grecia, o por lo menos un gobierno de Grecia, tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Y esto es importante, porque además fue la última vez que Grecia aplica el sistema que existe hoy en día, o que existía, mejor dicho, porque va a ser eliminado, en que el ganador de las elecciones obtiene un plus de 50 parlamentarios por el simple hecho de haber ganado. Un sexto, creo, aproximado del total de las 300 bancas, ¿no? Y más o menos, aproximado, sí. Del otro lado, el perdedor, podemos decir, el partido de Syriza, el famoso partido izquierdista liderado por Alex Tsipras en el 2015, luego de el inicio y la crisis griega económica que comienza en el 2009 y que es la crisis económica, y este es quizás el dato más importante, es la crisis económica más importante de la historia del mundo para un país que no haya tenido una guerra en el medio. Es decir, para un país que un país en paz es la peor crisis que se tiene registro, y además es el país donde más tiempo se aplicaron, medidas de austeridad. Es decir, Grecia estuvo 10 años aplicando medidas de ajuste concreto, liso y llano. Más de 450 medidas de ajuste aplicó Grecia. Una barbaridad. La humillación que significa, tengamos en cuenta la humillación que significa que la mitad de ese tiempo esas medidas se hayan llevado adelante con un gobierno que surge de la extrema izquierda. Así es. Es como si yo te dijera, claro, pero es como si yo te dijera, asume Del Caño y se tiene que bajar los lienzos frente al FMI. Tiene que cumplir esa todo lo de la guerra. Esa era digamos. Sí, Europa tembló cuando ganó Syriza, digamos. Claro. O sea, exactamente. Era el temor rojo que florecía en el sur de Grecia con Alex Tsipras. Recordemos, él asume en el 2015, en el 2009 comienza la crisis griega. Asume con un discurso anti-austeridad, anti-ajuste, anti-Fondo Monetario Internacional, llama a un referéndum, a un plebiscito para donde se le consulta a la población si estaban dispuestos o si el gobierno, el país, debía aceptar las condiciones de un tercer rescate. En esa votación gana el Oxi, como el no. Bueno, Alex Tsipras no lo respetó ese no, no pudo, no quiso, nunca vamos a saber del todo, creo que hay una de las dos cosas. Le costó la unidad del partido, le costó muchísimas cosas. Le costó muchísimo, lo cierto es que terminó aplicando las medidas de austeridad. Grecia recibió 3 rescates en total, por un total además de 280 mil millones de euros para una crisis que todavía no tiene, no tiene un límite de tiempo en el que pueda llegar a terminar, porque es cierto que en estos momentos Grecia dejó de recibir préstamos, dejó de recibir dinero desde el exterior, principalmente de lo que se conoce como la Troika Europea, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Y el Banco Central. Y el Banco Central, claro. Europeo. Pero lo cierto es que Grecia, para que tengamos una dimensión, se calcula que recién en el año 2033 va a recuperar el PBI del año 2009. Es una, la verdad, una crisis, bueno, el país que más sufrió la crisis del 2008, nada más. Sí, junto con España. Junto con España, nada más y nada menos. Lo cierto es que en este clima, en este contexto en el que Alex Tsipras deja el poder y la derecha vuelve al gobierno en Grecia, Kyriakos Mitsotakis fue, que ya asumió, como decíamos, ganó el domingo, asumió al el lunes. Día siguiente. Asumió el lunes, esto fue lo que dijo. Elenides Elnes. Mujeres y hombres griegos, todos en el país, todos en cualquier lugar del mundo donde el helenismo vive y prospera, hoy el pueblo griego ha hablado y su veredicto fue claro, nuestra sociedad quiere que avancemos en unidad. Nadie será dejado atrás, la mayoría quiere crecimiento, trabajos y seguridad y que Grecia vuelva a ser fuerte de nuevo. En algo me hace acordar también a la situación de la Argentina actual, es decir, quien asuma la presidencia, bueno, en este caso el rol de primer ministro en Grecia, para nosotros el presidente de la República, igual está completamente encorsetado por las definiciones de organismos internacionales que están muy por encima de cualquiera partido político. Sí. Llamalo Frente de Todos, llamalo Nueva Democracia, llamalo Frente por el Cambio, llamalo Syriza, el que decide no está ni en Atenas ni en Buenos Aires. No, por supuesto. Lo cierto es que este Mitsotakis, un hombre que se dedica a la economía, que se graduó en Harvard, cuyo padre fue primer ministro, cuya esposa aparece en los Panama Papers. Ah, como no dueña. Son santos tampoco. No, no son santos, no son santos para nada. Su hermana fue... Escondió propiedades la esposa, sí, también, ¿no? Escondió. Antes en la campaña electoral. También su hermana fue ministra de Exteriores y Cultura. El sobrino de Mitsotakis es el alcalde de Atenas, antes fue gobernador. Mitsotakis ya fue parte del gobierno anterior a Tsipras, estamos hablando entre el año 2012 y el año 2014. Es decir, es un hombre que viene de la política griega, no es ningún outsider, no es nadie desconocido, pero será gobierno. Su principal plan de gobierno hasta el momento ha sido prometer un crecimiento del 4% del PBI. Hoy en día Grecia crece al 2%. Reducir, esto quizás es lo más importante, reducir los impuestos sobre la clase media. Porque el gobierno de Syriza, dentro de lo poco que pudo hacer desde el lado progresista, si queremos mirarlo, es aumentar los impuestos sobre la clase media, clase alta. Hay que ver, ¿no? Saber qué define Grecia por clase media. Pero lo cierto es que hay una presión impositiva altísima en Grecia, justamente para pagar la deuda externa, y que el gobierno de Mitsotakis promete reducir, y además promete realizar todo su plan económico sin ajustar la poca ayuda social que ha logrado conquistar y ha logrado mantener el gobierno de Alex Tsipras. Esto es, básicamente, no ajustar las jubilaciones, que a lo largo de esta crisis económica que arrancó en el 2009 fueron reajustadas en más de 20 ocasiones. Es, la verdad, un número extremadamente alto. Y el gobierno de Mitsotakis, como decíamos, tendrá el principal objetivo, el principal problema, la crisis económica. La crisis económica que atraviesa Grecia desde el 2009. Y nada más y nada menos que vamos a estar atentos a ver qué ocurre con el acuerdo al que llegó Alex Tsipras con Macedonia del Norte. Sí. Ah, sí. ¿Por qué? Porque Grecia y lo que se conocía como la antigua República Yugoslava y de Macedonia tenían un problema bilateral por el nombre de Macedonia. Grecia decía que, o solicitaba, pedía, exigía que no se llame Macedonia porque tiene una provincia con ese nombre, tiene una región griega con ese nombre, y Grecia temía que Macedonia, al imponer ese nombre como país, exija un reclamo territorial, un autónomo, claro, cultural, era un reclamo mucho más amplio. Lo cierto es que Tsipras y el gobierno de Macedonia del Norte llegaron a un acuerdo que fue muy bien visto en el exterior. Algunos hasta hablan que Tsipras puede ser el ganador del Premio Nobel de la Paz por este acuerdo. Mirá. Pero extremadamente negativo hacia el interior de Grecia. Sí. Una sociedad muy clásica, una sociedad muy nacionalista, la griega. Se calcula, según las encuestas, que entre el 60 y el 70% de la población griega está en contra de este acuerdo, que ya fue ratificado por el Parlamento griego, ya fue ratificada también por el gobierno de Macedonia. Por lo tanto, parece difícil que se pueda llegar a eliminar o a cancelar o a dar marcha atrás con este acuerdo, pero Nueva Democracia, que es el partido de Mitsotakis, ha dicho a lo largo de la campaña y en su momento que estaba en contra de este acuerdo. Por lo tanto, vamos a prestar la atención también a qué puede llegar a ocurrir con este acuerdo, que, como decíamos, fue muy bien visto en el exterior, pero muy mal visto hacia el interior del gobierno. Loco Mondo. ¿No parece una abreviación del ombelico del mundo? Pues. Sí, puede ser. ¿Griega? Locomondo, sí. ¿Banda o artista griego? Una banda griega. También es una especie de fusión entre escape y reggae. Es una de las bandas más famosas allí en Grecia. Y tiene varios temas alegres, movidos, que bueno, para este miércoles invernal. Bueno, nos vamos con Magiko Chalí. Que bueno, esto sería la transcripción en griego, que obviamente no conocemos acá. Pero bueno, vamos con Magiko Chalí, Locomondo. Hey!

haciendo zapping, sí, el presidente de los Estados Unidos, dice que vio a una mujer en una serie, en una película, gritando en una esquina, llamando la atención, un poco histérica, actuando de forma rara, y dice que se detuvo en ese canal y dijo: esta mujer es Eva Perón, y era Alexandria Ocasio-Cortez. Nada más y nada menos, la diputada más joven de la historia de los Estados Unidos, 29 años, puertorriqueña y del Bronx, que representa al Partido Demócrata y a las filas de Bernie Sanders. A la izquierda del Partido Demócrata, a la izquierda, ¿no? Justamente, al sector más progresista, al sector que... De Bernie Sanders, más o menos enrolado en esa figura. Pero lo cierto es que las noticias que llegan desde los Estados Unidos no tienen solo que ver con la comparación, aunque los medios de comunicación argentinos principalmente se hicieron eco de esto, sino que se está viviendo una situación muy confusa en el sur de la frontera con México, en la frontera mexicana-estadounidense, porque la política antimigratoria de Donald Trump, y que es algo global, ¿no?, de lo que hablabas vos, Tano, con Matteo Salvini, empieza a generar rispideces dentro de la política estadounidense por las consecuencias que tiene hacia el mismo estado legal de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Hoy en día, según la ley estadounidense, cuando un menor de edad atraviesa la frontera entre México y los Estados Unidos... Ilegalmente, tiene que ser detenido por la patrulla fronteriza y esperar 72 horas... Estar 72 horas en un centro de acogida, en una jaula. Sí, no en una jaula, sino en un centro de acogida durante 72 horas. En ese plazo tiene que ser entregado o a una familia de acogida, como se conoce, o a un familiar que tenga en los Estados Unidos. Eso es lo que dice la ley. Lo cierto es que el fin de semana, el New York Times, el Washington Post y una serie de organizaciones denunciaron que esta ley no se estaría cumpliendo y que las condiciones de detención de los menores de edad en la frontera entre Estados Unidos y México, principalmente estamos hablando de la estación de Clint en el estado de Texas, cerca de la famosa ciudad de El Paso, estaría siendo un lugar, según Alexandria Ocasio-Cortez, la Eva Perón de los Estados Unidos, estaría siendo un campo de concentración para los menores de edad. Nada más y nada menos, una declaración fuertísima, la de Alexandria Ocasio-Cortez, que visitó... Si no me equivoco, tenemos la declaración en audio, ¿no? Así es, esto fue lo que dijo, no es la misma declaración, sino esto fue lo que dijo Alexandria Ocasio-Cortez luego de visitar la estación de Clint, esta que está en la disputa de la política estadounidense. What we saw today, lo que vimos hoy es inconcebible. No child should ever... Ningún niño debería ser separado de sus padres. Parents. No child... Ningún niño debería ser alejado de su familia. Their family. No woman... Ninguna mujer debería ser encarcelada cuando no le ha hecho daño a ningún otro ser humano. No harm to another human being. Es inconcebible lo que estamos viendo, dijo Alexandria Ocasio-Cortez al salir de la estación de Clint, justamente porque las condiciones en las que están estos menores de edad, estamos hablando de, por ejemplo, bebés de 3 meses, son, la verdad, que deplorables. Según el diario New York Times y el The Washington Post, que publicaron extensos análisis y artículos durante todo el fin de semana, estamos hablando de... habitaciones donde hay el quíntuple de jóvenes de los que está permitido, de chicos que no tienen agua para bañarse, que no tienen las condiciones de higiene y salubridad básicas y necesarias. Estamos hablando también de la falta de personal de los estados de la estación para satisfacer esta demanda. Y estamos hablando además de las consecuencias que esto tiene para los Estados Unidos, porque le empieza a llegar la crítica a Donald Trump, que es un presidente que en el discurso antimigratorio hizo uno de sus principales caballos de batalla en la campaña electoral, el famoso muro de los Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que estos campos de, como decía Alexandria Ocasio-Cortez, estos campos de concentración están empezando a generar muchos problemas en los Estados Unidos, porque justamente se está violando una ley. Y acá empieza, ¿no?, la disputa entre el Partido Demócrata y los opositores en las medidas que se puede tomar contra un gobierno que viola la ley o en qué medidas se puede tomar ante esta actualidad que está viviendo esta estación de migrantes. Lo cierto es que el Parlamento Europeo, el Parlamento Estadounidense, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un préstamo, aprobó un fondo de 4.500 millones de dólares para la frontera. No se aclara si es... No se aclara el para qué. Claro. Acá lo que está en disputa es si va a ser utilizado para mejorar las condiciones de los centros de migrantes o va a ser, como podemos esperar de Donald Trump, para mejorar las condiciones de la patrulla fronteriza, para profundizar los controles migratorios, para el famoso muro. Por lo tanto, es algo que no estamos, no está confirmado, pero es un fondo que tiene los Estados Unidos, que tiene el gobierno de Donald Trump, que va a tener que aplicar y que vamos a esperar para ver dónde lo destina. Y además, la crítica de los Estados Unidos no viene solo de la oposición, decíamos. Algunas filas del propio gobierno, independientes entre sí, ¿no? Independientes, estamos hablando de el Departamento de Seguridad Nacional, que realizó una inspección sobre este centro, sobre esta estación de Clint, en la que está en boca de todos, y dijo, esto es un informe del propio gobierno de los Estados Unidos, es decir, es un informe oficial, dice textual, la situación es peligrosa y se requieren acciones inmediatas. Y además dicen que los observadores han observado un hacinamiento grave y una detención prolongada de menores inmigrantes no acompañados. Es decir, estas 72 horas que debería estar un menor detenido se multiplican incluso por semanas y hasta incluso más que semanas en una situación, bueno, que como decíamos es ilegal en los Estados Unidos. Sí, la cuestión del daño psicológico, que no tienen incluso la forma como defenderse, ¿no? Sí, es terrible y pone un poco en el tapete la división e incluso la discusión entre los migrantes, ¿no? Que muchas veces ha adquirido un tono de discusión que va hacia lo militar. Incluso López Obrador había hecho un acuerdo con Estados Unidos para aumentar el presupuesto hacia la Guardia Nacional, esta nueva fuerza creada por López Obrador. Polémica pero, fuerza. Sí, pero siempre desde el punto de vista militar de seguridad, ¿no? Sí. Nunca desde la parte social, desde la parte humanitaria de ayuda, de atención psicológica, de atención al menor, ¿no? Siempre desde el lado militar securitario, que es lo que vemos actualmente en los países de la región, en Argentina, en sí. Brasil, ¿no? El que no fue para nada humanitario fue el propio Donald Trump, que aprovechó el fin de semana para tuitear. Además de hacer zapping, y dijo, esto es increíble, esto es textual, si los inmigrantes ilegales están descontentos con las condiciones del centro de detención, rápidamente construidos o adaptados, que se vayan a Cuba, díganle simplemente que no vengan. Una especie de Fernando Niembro diciendo, si quieren verte ver gratis, que se vayan a Cuba, ¿viste? Simplemente no vengan, dijo Donald Trump, que además dijo... Sabemos que los centros de acogida de migrantes están llenos y somos los primeros en quejarnos. Y si están llenos es por culpa del Partido Demócrata, que no nos permite endurecer las leyes de migración, que no nos permite ser mucho más duros en la frontera con México. En un discurso Donald Trump en el claramente no va a dar el brazo a torcer con esta política suya antimigratoria que le ha dado mucho rédito a lo largo de la campaña para su primer mandato. Y no es casual, ¿no? Como decíamos, cuando Donald Trump lanzó su campaña el mes pasado, lo hizo en Miami, donde hay mucha migración, donde hay mucha población ilegal, donde, y además, nada más es un estado clave, ¿no?, para las elecciones. Pero otra voz importante que habló sobre este tema fue Michelle Bachelet, la ex presidenta chilena que estuvo mucho también en los medios de comunicación este fin de semana. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, sí, dijo que está horrorizada por las condiciones de detención de los migrantes y que las condiciones son indignas y dañinas, justamente en esta estación de Clint, que, bueno, como decíamos, ¿no?, un claro ejemplo de lo que es la política migratoria de los Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Endurecimiento, detención, deportación y violación de los derechos humanos. Sí, dos cosas de Bachelet. Una, que se la nombra como una de las posibles sucesoras, junto con Alicia Bárcenas, para presidir la CEPAL el próximo periodo. Mira. Y la otra es que había hecho un informe sobre la situación de Venezuela, que fue altamente defenestrado, sobre la situación del gobierno, que tenía una serie sí. de, una lectura muy, muy tendenciosa, muy, digamos, desde un lado muy claro, que bueno, que justamente ha sido altamente rechazado, así que bueno, pierde un poco de credibilidad, ¿no? En su tarea. Si nos queda tiempo, vamos a hablar también un poco de ese informe y de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, justamente, ¿no? La actualidad de los Estados Unidos no solo está acompañada por esta situación en la estación de Clint, sino por un aumento constante en las deportaciones hacia los Estados Unidos, como bien decías, en este acuerdo que firmó Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Donald Trump. Kendrick Lamar, ¿ha sido elegido por algo en especial? Porque es lisa y llanamente el mejor rapero del mundo en estos momentos. Y porque vamos a escuchar una fuerte canción fuerte la afirmación, En estos momentos, ojo. Okay. Y además porque vamos a escuchar la canción que se llama All Right, que es una canción que es tomada, calificada por muchos movimientos en los Estados Unidos y por los medios de comunicación como el himno del movimiento Black Lives Matter. Las vidas negras importan, por la violencia policial. Recomiendo a todo el que pueda ver el videoclip de este tema, que es una especie de corto más que videoclip, en el que, bueno, justamente Kendrick Lamar habla de la violencia en los Estados Unidos, especialmente la violencia que existe contra la comunidad afroamericana. All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster, and silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my vices all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, when they kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. A car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything. See, my name is Lucy, I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket. In a profit, big enough to feed you. Every day my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your chico. I don't talk about it, be about it. Every day I see cool. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Pick back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, when they kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. I keep my head up high across my nights in my prayer. L'ombelico del mondo. Para una mirada global. Bueno, ya llegando al final de El Ombelico del Mundo, les recordamos www.ombelico.com.ar, es a donde pueden encontrar todo lo que fuimos haciendo en los últimos 7 años del Ombelico del Mundo y además mucho más, los análisis, entrevistas que hemos hecho inclusive por fuera del aire y que se han publicado en esta nueva revista que hemos dado en inaugurar durante el año pasado, ¿sí? De quien se encarga de la edición, nuestro amigo y compañero Juan Ignacio Arechaga, que en el día de hoy no puede estar con nosotros, pero que obviamente está siempre ahí al pie del cañón. Mucha gente escribiendo, preguntando cómo poder colaborar, ¿sí? Hay un espacio bien dedicado justamente a eso, ¿no? A que la gente proponga notas, nos envíe también material. Están todos invitados. Para justamente poder difundir. Así que bueno, ahí está, www.ombelico.com.ar, ahí van a poder encontrar todas las cuestiones legadas a la publicación de notas también. En este pequeño espacio que se da antes de ceder el aire a los amigos, les amigues de Ciudad Resiliente, nosotros analizamos un poco algunos, muy rápidamente, algunos de los temas que quizás nos han quedado un poquitito fuera del tintero, la agenda que se viene para los próximos días. El señor que estuvo hablando hasta recién, pero bueno, lo dejamos terminar con su parte, el señor Lucio Garriga Olmo. Sí, a ver, rápido un breve pantallazo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí, un país que lo citamos. Un país que estuvo siempre, que está hace mucho tiempo en los medios de comunicación. Como bien decía Fran, hubo un informe de Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, que visitó Venezuela y se reunió con Nicolás Maduro y con Juan Guaidó y tuvo la posibilidad de visitar cárceles, centros de detención y opositores y hablar con personas detenidas. Un informe durísimo sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. La verdad que muy duro contra el gobierno de Nicolás Maduro. Que para mí, un informe que golpeó a la fila al chavismo. Un informe que no solo que molestó a Nicolás Maduro y al gobierno de Venezuela, que lo criticó, sino que para mí les generó un golpe bastante duro y quizás impensado. En un punto, lo que declaró Michelle Bachelet justamente en este informe de la ONU. Pero además, lo que es importante, parece ser que por primera vez en mucho tiempo la oposición y el gobierno están dispuestos a encontrar una salida negociada a la crisis política, social y económica que vive el país desde hace años. Este martes... Están embarbados, ¿no? Este martes llegó la oposición, representante de Juan Guaidó y representante de Nicolás Maduro a Barbados, como bien decías, donde hay una mesa de diálogo patrocinada por el gobierno de Noruega principalmente, donde además el gobierno y la oposición intentan llegar a una negociación pacífica. Y atención, porque no tenemos detalles, verdaderamente no se sabe absolutamente nada, se sabe muy poco, pero los medios de comunicación, algunos medios de comunicación serios venezolanos y extranjeros, como por ejemplo El Mundo de España, empiezan a hablar y a citar a fuentes que mencionan la posibilidad de un acuerdo importante. Un acuerdo entre ambas partes para solucionar esta crisis. Algunos medios ya hablan de la posibilidad o la negociación que existe para realizar elecciones. No está claro qué tipo de elección, pero todo hace indicar que serían elecciones presidenciales. Por lo tanto, la primera vez, por lo menos para mí, la primera vez en mucho tiempo que hay una expectativa seria por un diálogo. Así que yo le prestaría mucha atención a lo que pueda llegar a salir del diálogo justamente entre la oposición y el gobierno en Barbados en los próximos días. Francisco Castaño. Bueno, la semana que viene se va a realizar una nueva cumbre del Mercosur en la que Argentina le traspasará la presidencia pro tempore, siguiendo el orden alfabético, a la República Federativa de Brasil, presidida por Bolsonaro. Y bueno, nuestro colega, compañero, amigo Lucio Garriga Olmo estará allí. Y bueno, seguramente saldrás por teléfono la semana que viene. Sí, voy por vos, Bolsonaro. Así que sí, estemos atentos. Es una cumbre del Mercosur que se hace cada 6 meses, en el cual el país que ostenta la presidencia pro tempore se la traspasa en un acto oficial. Son una serie de reuniones entre todos los países miembros. Habrá países invitados. Estará la primera ministra de Nueva Zelanda. También estará Chile, estará Bolivia. Bolivia que está en proceso de adhesión al Mercosur. Hay, de hecho, recién estaba mirando la agenda de la cumbre y hay una reunión específica dedicada exclusivamente a la incorporación de Bolivia al Mercosur. Sí, así es. tendremos, sí, habrá que ver si... Esperemos que venga Evo Morales. Así es, sí, que se verá si Bolivia cumple con todo lo establecido, lo estipulado en el Tratado de Asunción y en los distintos tratados para cumplir y para formar parte del Mercosur, que obviamente a priori se estima que se tratará sobre todo lo que es la cuestión del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, este acuerdo que se tomó con un júbilo muy importante. Incluso el gobierno argentino se ha envalentonado a tal punto de querer firmar un acuerdo de similares características con los Estados Unidos, así que seguramente esta discusión, este tema de discusión estará en esta nueva cumbre de presidentes, de líderes allí en del Mercosur, y bueno, obviamente la cuestión de la adhesión de Bolivia y sobre todo también la cuestión de Venezuela, que si bien forma parte del Mercosur, está suspendido actualmente en forma indefinida, y bueno, se tratará, uno esperaría que esta condición se seguirá manteniendo en el tiempo, ¿no? Pero bueno, estas tres principales tópicos, ejes, serán a priori los que uno imagina que se discutirá la semana que viene en la ciudad de Santa Fe. Yo les propongo irnos rápidamente hacia España, porque España. Hay novedades con respecto a la situación el Reino de España. Recuerdan que nosotros abrimos un poco el año en abril hablando justamente de las elecciones que se realizaron el 28 de abril, sí, y que le dieron la mayoría, no absoluta, la mayoría relativa al Partido Socialista Obrero Español, encabezado por el señor Pedro Sánchez. Sí, así es. Que apareció también en Osaka felicitando directamente a Mauricio Macri, aplaudiendo, sonriendo, estaba muy contento. La verdad que me gustaría también preguntarle a un par de socialistas o autodefinidos socialistas que lo apoyan aquí en la República Argentina el rol que puede llegar a tener un tipo como Pedro Sánchez en el socialismo. Pero bueno, ese es otro tipo de cuestión, otro cantar. A partir de la elección del 28 de abril se abrieron las negociaciones. Sí, las negociaciones sobre todo entre las dos fuerzas de izquierda que se presentaron, el PSOE y Unidas Podemos, que es esta coalición que incluye a Izquierda Unida y a Podemos, liderada por la colita más conocida del mundo. La cola de caballo. Polémica declaración. La cola de caballo más conocida del mundo. El Pablo señor Iglesias. Pablo Iglesias. Tiene una barba candado tipo Heisenberg, ¿viste? Exactamente. Que se reunieron durante los últimos días, sobre todo el pasado lunes, decidieron que no hay acuerdo. Es decir, que en teoría estaba cantado, estaba dado, en realidad no se da. ¿Por qué? Porque el PSOE lo que quiere es generar un gobierno que definieron un gobierno de cooperación. Es decir, un gobierno totalmente conformado por personas del PSOE, es decir, no ceder ningún ministro a Unidas Podemos, claro, pero contar con el apoyo externo de Unidas Podemos y al mismo tiempo que UP se convierta en la fuerza preferente, dicen ellos, del PSOE. Unidas Podemos le dice no. Con este tipo de pacto nosotros no vamos a apoyarlos, queremos tener voz en capítulo sobre la elección de los ministros y las ministras de gobierno. Obvio. A lo cual Pedro Sánchez dice no, de ninguna manera no vamos a ceder sobre eso. Lo que propone la Unidas Podemos es un gobierno de coalición que incluya justamente a personas ligadas los dos a partidos. La izquierda. Exactamente. ¿Cuál es el problema? Que un gobierno de cooperación o un gobierno de coalición necesitan de los votos en el Parlamento de el PSOE, Unidas Podemos y además de por lo menos 11 diputados más, ¿sí? Para poder llegar a la mayoría absoluta y de esta manera presentarse como el nuevo gobierno de España, ¿no? En la mitad más uno. Pero la mayoría simple. Pero ¿qué sucede? Que son 176 diputados. ¿Qué sucede? Que el próximo 23 de julio se tiene que producir la votación de investidura. Es decir, el 23 de julio se tiene que presentar una mayoría. Aparentemente lo que va a suceder es que el PSOE se va a presentar solo, tratando de obtener los 176 votos necesarios, sabiendo que no va a pasar eso. Porque no va a tener la mayoría absoluta, que son 176. Y sabiendo que fue la fuerza más votada en las elecciones al Parlamento Europeo también, ¿no? Como que se envalentonaron un poquito ahí y dijeron, La estrategia es otra. ¿Por qué? Porque en la primera votación, la del 23, se necesita la mayoría absoluta. la mitad más uno. La mayoría simple. No, esa es la mayoría absoluta. La mayoría simple es la mayoría de los presentes, de los que votan. ¿Sí? Tengo entendido que... Pero bueno, lo discutimos después. Lo discutimos después. Que es justamente lo que se necesita el 25 de julio. El 25 de julio, con obtener la mayoría de los que votan adentro del Parlamento, se lograría la investidura. ¿Cuál es el problema? Que no lo logra el PSOE tampoco, porque va a tener los votos en contra del PP. Entonces van a ser los votos negativos superiores a los votos positivos. Entonces ahora que está pidiendo, el 66 diputados del PSOE mandaron una carta a sus pares del PP pidiéndole que se abstengan. Para permitirle al PSOE asumir con la mayoría simple y de esta manera gobernar aún en minoría. Déjame ser gobierno, no sea malo. Lo más probable es que esto tampoco suceda. Y ahí es a donde se tiene que llegar a una tercera instancia, que se va a hacer terminado el receso del verano de agosto a principios de septiembre. No van a tener gobierno y se van a ir de vacaciones igual. Exactamente. Hermoso. Exactamente. Ahora, puede pasar cualquier cosa. Ahí es a donde Unidas Podemos espera lograr forzar a el PSOE a efectivamente llegar a un acuerdo, a un gobierno de coalición, y que efectivamente se logre tener una mayoría absoluta dentro del Parlamento. Pero, ¿qué sucede? Lo más probable es que el PSOE siga diciéndole que no. ¿Por qué? Porque el PSOE está especulando con que si en septiembre no se logra llegar efectivamente a una investidura, se va a tener que llamar a nuevas elecciones para el 10 de noviembre. Y en las elecciones del 10 de noviembre, según los números que hay en este momento, el PSOE agrandaría la cantidad de diputados que tiene, el PP agrandaría la cantidad de diputados que tiene, y los que van a perder van a ser los partidos que surgieron de la ruptura del bipartidismo. Ajá. Ciudadanos por la derecha y Unidas Podemos por la izquierda. Les conviene a los dos. Le conviene al PP y le conviene al PSOE, y tranquilizaría el establishment de Europa y interno de España con un gobierno mucho más ligado al centrismo, a la política moderada que tuvo España desde 1978 hasta el día de hoy. Entonces, todo es una incógnita que va a pasar, pero a partir del próximo 23 de julio se va a empezar a definir cuál va a ser el futuro del gobierno de España. Por lo tanto, estaremos muy atentos, porque como bien decías, el PSOE fue el partido más votado de cara a las elecciones del Parlamento Europeo, y se formó, ¿no? Se malentonó, se abanderó como el líder del socialismo de la centroizquierda europea. Y bueno, Pedro Sánchez también, ¿no? Algo que me comentabas vos, Tano, fuera del aire, sería que Pedro Sánchez puede cumplir un año en el poder sin ningún tipo de confirmación. Exactamente, sí. Increíble. Siendo un gobierno, interino. Digamos, interino. Claro. Exactamente, como pasó con Rajoy. Entre 2015 y 2016 estuvo casi un año sin tener la aprobación del Parlamento que se necesita por Constitución. Con dos elecciones en el medio. En caso de llegar a las elecciones en noviembre, España tendría cuatro elecciones en cuatro años. ¿Sí? A nivel nacional. Sí. Pero además sería la cuarta elección en un año. Sí, tuvieron autonómicas, claro, municipales, regionales, europeas y generales en 2019. Que no se entren acá porque un gasto es un déficit. Sería una cosa increíble, ¿no? Nunca jamás vista, pero que habla a las claras de el callejón en el cual entró España desde la crisis de 2008, de la cual estuvimos hablando en su momento. Así es. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir. Ya ha llegado la gente de Ciudad Resiliente. Yo y mi voz nasal nos vamos y nos volvemos a encontrar la semana que viene a partir de las 18 horas. Agradecemos muchísimo a Tamara Camparo, que ha estado en la operación técnica, el señor Lucio Garriga Olmo. Hasta la semana que viene, entonces. Francisco Castaño. Nos escuchamos el miércoles. Un saludo para todos y todas. www.ombelico.com.ar. Nos remitimos a nuestra página www.radionauta.com.ar, la página de la radio donde están todos los programas completos desde el primero hasta el último del Ombelico del Mundo. Hasta el miércoles viene. Chau.